Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio de los genios del mundo mundial, de los Beatles, como si no. Recibimos hoy con cariñoso saludo a nuestro amigo señor Contel, después de ver la foto circulando por Valencia Ferrari, que todo el mundo se pregunta, ¿es tuyo el Ferrari? ¿Qué? No sé de qué foto me hablas, pero no es mío seguro. Seguro, ¿no? No te suena. No. Y saludamos también a David García desde el control. Tenemos preparado hoy un fondo musical de de los mejores temas de George Harrison. Muy bien, pues los disfrutaremos. Vamos a empezar con una canción, se llama Little Child. Esta canción fue escrita en un principio para Ringo, pero al final no la cantó Ringo y le hicieron otra, que será la segunda que pondré, I Wanna Be Your Man. Vamos a empezar con esta canción, donde aparece la famosa armónica esta de la que habló José Asunción en el primer programa, que un conductor de autobús. Asunción no está. Asunción no está, por eso no lo he saludado. David está callado. David parece que tampoco esté. A mí me gusta cuando calla porque está como ausente. Sí. Pues Asunción está callado y ausente. Asunción está de gira mundial y nada, no está. Nos apañaremos, estamos aquí emparejados. Está en espíritu. En espíritu. Bueno, pues esta canción tiene el punto, es el toquecillo de la armónica muy chulo. Y vamos a empezar escuchando Little Child. Hemos tenido un visitante, una visita de Boro Contreras, que se está preparando para cuando terminemos. Estaba aquí hablando con David y le estaba dando unos consejos porque la Vía Láctea. La Vía Láctea, después de nosotros. Lo dejaremos esto animado para que continúe la 97.7 triunfando. Vamos a continuar con la canción, la que sí que finalmente cantó Ringo en ese disco, no era la que tenían prevista, que era Little Sheep, y al final la cantó Ringo, y también la cantaron, a que no sabes quién la cantó, David, por señas. Aunque no os lo creáis, está ahí. Los Rolling Stones, lo sabes. Claro, a mí anoche una persona me dijo que el que más le gustaba cómo cantaba de los Beatles era Ringo Starr. ¿Sí? Y le dije, es la primera vez que oigo eso, pero lo puedo comprender, ¿no? Porque de todo hay gustos, hay para todo, ¿no? Para eso están. Y me lo dijo muy en serio, ¿eh? Para eso están los colores. Bueno, pues esta canción la vamos a escuchar, pero no cantada por los Rolling Stones. La vamos a cantar por nosotros. La vamos a cantar. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. ¿Reconocéis la sintonía? Yo sí. Pero quiero decir algo antes. Nos hemos olvidado de saludar, como cada vez hacemos, a nuestros amigos, los taxistas valencianos. Efectivamente. Los saludamos con la sintonía de las efemérides. Perfecto, los saludamos con esta. Son los que más te reconocen a ti, últimamente. Sí, los que más me llevan. Y también te saluda. Me saludan, sí, mi señor Conde. ¿Cómo va? Y el cajero. Ellos y los cajeros. Los cajeros de Bankia. Son los dos. De Bankia. Los dos que más me saludan. Muy bien, pues nada, tuyo es el micrófono, pero no te lo lleves luego a casa. Muchas gracias, Ramiro. Pues esta semana, que es la del 8 al 14 de junio, quería antes de empezar decir que como no está nuestro amigo Asunción, por motivos de fama, que son los suyos de siempre, pues he hecho unas efemérides, pero mezclado con el cover Beatles suyo, para hacerle un pequeño homenaje. Y no todas las versiones que voy a citar son las originales de Beatles, pero sí que son muy buenas, creo, todas ellas. Empezando por el día 8 de junio, en el año 1964, los Beatles aterrizaron en el aeropuerto de Hong Kong, que es el mono este gigante. Y George Harrison declaró más tarde acerca de este viaje: el mejor vuelo que recuerdo fue uno que hicimos a Hong Kong. Duraba unas cuantas horas y recuerdo que cuando escuché decir «Tomen asiento y abróchense los cinturones porque vamos a aterrizar en Hong Kong», pensé «No podemos haber llegado ya». Resulta que habíamos estado sentados en el suelo bebiendo y tomando preludín. El preludín este es un estimulante parecido a la anfetamina, un psicótropo de esto, ¿no? Y dice, habíamos estado tomando preludín cerca de 30 horas y daba la impresión de que solo habían pasado 10 minutos. Y continúa George, en todos aquellos viajes lo que nos ayudaba a mantenernos en calma era la bebida y tomábamos cantidades de whisky con Coca-Cola con cualquiera que se nos acercara, así fuera el mismísimo diablo sin pantalones. Eso es frase de George. Y yo en el Facebook os pondré una foto que he encontrado de los Beatles posando con el famoso preludín este del que hablan, que es un medicamento de la época. Continuando con el 8 de junio, en el año 1966, en los estudios de Abbey Road se grabó la canción de Paul, Good Day Sunshine. Y el mismo día, pero en el año 1974, el single de Wings, Band on the Run, que también pusimos aquí hace poco, llegó al puesto número uno en Estados Unidos. También un 8 de junio, pero en el año 1989, Paul y su banda llegaron a España para grabar una actuación en un programa de televisión española que se llamaba La Luna y que algunos de vosotros recordaréis, los más mayores. Yo no lo recuerdo no porque sea joven, sino porque soy demasiado mayor para acordarme de estas cosas. Por el Alzheimer, ¿no? Por el Alzheimer y por muchas más cosas, ¿no? En vez de circunvoluciones en el cerebro, tengo circunvalaciones. Todo esto que dice sobre el Facebook, os recomiendo que entréis en la edición digital de Levante, del diario Levante, que hay un enlace directo para el Facebook de Beatles. Y ahí ponemos los vídeos. Ahí están los vídeos, por eso nos han dado el honor de que el programa de Beatles.7 esté en la portada de la edición del digital, que lo sepáis todos. Pues continuando todavía con el día 8 de junio, en el año 1999, la revista especializada Music citó el tema Tomorrow Never Knows del año 1966 como uno de los pioneros de la moderna música dance. La revista también citó ese tema de Revolver como uno de los primeros en evitar el formato estándar que había hasta entonces, que era verso, coro, verso. Estos lo revolucionaron todo y cambiaron en ese álbum concretamente un montón de cosas, hicieron un montón de novedades. Dice, añadieron también que la canción tiene guitarras grabadas al revés y sobregrabaciones, insinuando la tecnología de muestreo que es típica de hoy en día. De hecho, ese tema, el de Tomorrow Never Knows, ha sido versionado más tarde por gente tan dispar como Jimi Hendrix, Living Color, Herbie Hancock, Oasis, o este músico que os voy a poner y que muchos de vosotros reconoceréis. Tomorrow Never Knows. El que cantaba era Phil Collins. Iba a decir, gran batería al final. Gran batería como Ringo. Al final, sí. Un gran batería, pero al final se ha columpiado un poquito con el final. Sí, no, es que esta no es tan diferente a la original, ¿eh? Ya. Escucháis la original, lo hace bastante parecido. Sí. Pues seguimos con el día 9 de junio. Porque el 9 de junio del año 1957, esto es hace bastantes años, los entonces llamados The Quarrymen participaron en un concurso de talentos, como los que hay ahora de estos de sale gente desconocida, Operación Triunfo y todo el rollo este. Quería que ibas a decir como los talentos que tenemos nosotros. También, nosotros tenemos talentos, pero talantes, ocultos. Y talantes. Entonces, el premio de este concurso en el que participaron The Quarrymen era la aparición en un programa de televisión. Ahí se apuntaron un montón de grupos, un montón de gente también fueron a ver las actuaciones, pero el concurso no lo ganaron los Beatles, sino un grupo llamado The Sunnyside Skiffle, comandados por un enano llamado Nicky Caff, que cantaba y a la vez tocaba una tabla de té. Si no me equivoco, la tocaba subido encima de ella. Una tabla de té es un aparato como si fuera un pozal con un palo que de esto de folk, de música folk. Y en el concurso en el que participaron los Quarrymen lo ganó este hombre, pero que luego no se ha vuelto a saber nunca nada más de él, pero que se dedicó era al té. Era como Chiquilicuatre o algo así, sí, una hacer esa. Una cosa de broma, ganó y ya, le dieron el premio. Y ya se retiró. Y luego el 9 de junio del año 1962 los Beatles batieron el récord de audiencia en la caverna, consiguiendo meter ahí dentro a 900 fans, apretujados y sin aire apenas. Y ese mismo día, pero en el año 1964, los Beatles actuaron en la gira de Hong Kong. Pero como el promotor chino había recargado de manera escandalosa el precio de la entrada, venía a costar, una entrada para verlos allí costaba el equivalente al salario de una semana. Entonces, claro, la gente no pudo comprar a esos precios las entradas. Y no se llenaron los asientos, y muchos de los fans que habían acudido al aeropuerto a recibirlos no pudieron verlos. Luego ellos, tras el show, no salieron a pasear por la noche porque pensaron que podía ser muy peligroso. No sé si por el hecho de las entradas o por estar en un país exótico como... Este chino no estaba de acuerdo con las tiendas estas de todo a 100. No, este era de todo a 1000. Todo a 1000. Y las inventó él. Y para acabar con el día 9 de junio, en el año 1973, el álbum doble de Beatles 1962-1966, se titula así, alcanzó el primer puesto en las listas de Reino Unido. Una de las canciones que ahí están incluidas en este álbum es la titulada I Feel Fine, de Lennon, de la que hablamos aquí en uno de los primeros programas, comentando el curioso efecto acústico este del principio. El acople que al principio los críticos, alguno había dicho que era un error de grabación y que estuvimos diciendo que no, que era deliberadamente, estuvieron ensayándolo hasta que les salía como ellos querían. Pero es curioso escuchar, porque es la primera grabación de la historia donde luego lo han copiado un millón de músicos, pero el propio Lennon dijo, intentad encontrar una grabación de antes de esa donde se utilice ese efecto para deliberadamente, ¿no?, para la canción. Y esta es I Feel Fine de Lennon. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling the whole world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know she said so. She's in love with me and I feel fine. Baby, baby says she's mine. You know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys the things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martiuno. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Continúa con las efemérides. ¿No querías decir lo del acople? Sí, ah, bueno, sí, estábamos comentando que lo de hacer un acople, pues, puede salir sin querer, parece pero... fácil, pero... Pero para que tenga gracia es que el acople emita en el tono... El tono en el que van a cantar. En el tono correcto, porque si no... Eso es súper difícil de... Claro, claro. Y ahí está clavado, ¿eh? Está porque un acople de estos que te acercas al micro y pita, eso es, lo hace cualquiera, pero... Claro. Sacar el tono de la canción que van a cantar, eso es, hay que currárselo mucho. Lo probarían varias veces, seguro. Sí, un montón. Pues con esto llegamos al día 10 de junio. El 10 de junio del año 1966 fue lanzado en Inglaterra el single Paper Bag Writer, y que por la cara B llevaba la canción Rain. Y el 10 de junio del año 1971, por la noche, se encontró en los estudios de la BBC de Londres un extraño paquete dirigido a Paul McCartney. Y temiendo que se tratara de una bomba, el personal de la BBC llamó a Scotland Yard, cuyos artificieros acudieron, abrieron cuidadosamente el paquete y se encontraron que se trataba de un regalo para el próximo cumpleaños de Paul, consistente en una botella de vino, porcelana y una nota en la que se leía "Te amo", pero en español, no en inglés. O sea, que el que hizo el regalo era algún español, se lo dejó ahí en la BBC y aquello causó un revuelo tremendo. Continuando con el 10 de junio, en el año 1985, los Beach Boys lanzaron simultáneamente en Reino Unido y en Estados Unidos el LP de Beach Boys, que incluía en su canción California Calling a Ringo Starr tocando la batería. Como hemos puesto una de Phil Collins, otra de los Beatles, ahora toca un cover. Un cover de Beach Boys, que además está muy bien la canción, y Ringo en la batería. If everybody in the USA could come with us to California, we could take them to a place out west where the good sun shines every day. Now there's a touch of California in everyone who's ever been this way. And when your telephone begins to ring and the operator comes on the line, I'll join. Bueno, ahora es el momento en que normalmente Asunción nos recita una canción, pero... Se levanta el telón. Se levanta el telón, aparece Asunción. Hoy no va a haber telón, ni va a aparecer Asunción. Voy a hablar de una canción, Do You Want to Know a Secret. Es una canción que está atribuida a Lennon y McCartney, pero parece ser que la escribió John Lennon, inspirada en una canción de la película Blancanieves y los Siete Enanitos. Esto me suena a título de película porno. Es que siempre estás pensando en lo único. Una canción que se llama I Am Wishing y empieza diciendo algo así. ¿Quieres saber un secreto? Pero no se lo digas a nadie. Esto es muy valenciano. Te voy a contar algo, pero no se pero lo, no digas, lo digas a nadie. Y hay algunos, tenemos algunos amigos que no vamos a nombrar, por supuesto, que cuando tú quieres que se sepa algo, tú le dices al amigo en cuestión, oye, enano, te voy a contar una cosa, pero por favor, no se lo digas a nadie, sabes. Porque sabes que se van a enterar solo dos, los vivos y los muertos. Bueno, luego dijo McCartney que no, que la canción había sido escrita al 50% y que era para que la cantara George Harrison. Yo voy a decir un poco, no voy a tratar de imitar a Asunción porque yo no he estudiado arte dramático. Soy muy dramático. Pero, y muy artista. Y muy artista y muy fallero, pero nos va a poner David un poco el fondo de la canción y vamos a explicar un poquillo lo que dice la letra. ¿Quieres saber un secreto? Nunca sabrás cuánto te quiero realmente. Nunca sabrás cuánto me importas de verdad. Oye, ¿quieres saber un secreto? ¿Prometes no contarlo? Acércate. Deja que te susurre al oído. Que te diga las palabras que deseas escuchar. Estoy enamorado de ti. Deja que te susurre al oído. Que te diga las palabras que deseas escuchar. Estoy enamorado de ti. Este secreto lo sé desde hace una o dos semanas. Nadie lo sabe, solamente nosotros dos. ¿Quieres saber un secreto? ¿Prometes no contarlo? Acércate que te susurre al oído. Que te diga las palabras que deseas escuchar. Estoy enamorado de ti. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. I've known a secret for a week or two. Nobody knows, just we two. Listen. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia, vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Seguimos escuchando a George Harrison. Te ha salido muy bien la... Me ha salido muy bien. La canción recitada. Es que yo creo que no hace falta que vuelva a Asunción ya nunca. No, es broma. Son estilos distintos. Sí, no, pero te ha salido muy bien. Es que yo realmente estaba pensando en alguien. El octavo pasajero. El octavo, efectivamente. Yo también. Bueno, no sé qué iba a decir, me he cortado. Continúa con las efemérides. Que van las efemérides covers. Pues lo habíamos dejado, creo, en el día 11 de junio, sí, el 11 de junio, que en el año 1960, The Silver Beatles, que no son ya de Gorrimel ni de Beatles, tenían una actuación contratada, era sábado por la noche, en un ruidoso y camorrero local de un barrio de Liverpool. pero no tenían batería, así que eran un grupo Beat, pero sin batería. Esto era porque el batería de entonces, que era Tommy Moore, renunció cansado de las impertinencias de John, que siempre estaba metiéndose con él. Entonces John, al ver que para esa actuación no tenían ningún batería, ni corto ni perezoso, en el escenario se dirigió a la audiencia del local y les preguntó si alguno de ellos quería subir con ellos al escenario a tocar la batería. Y un tal Ronnie, completamente borracho y líder de una pandilla de Teddy Boys, que eran una pandilla urbana de estas, aceptó sentarse a tocar. Y aunque ellos rápidamente notaron que el tal Ronnie jamás había tocado una batería, nadie se atrevió a decirle que se largara. Así y el tío estuvo ahí tocando. En el descanso, John tuvo que telefonear a Alan Williams, que era su manager de entonces, para que lo sacara del lío en el que se habían metido, porque estaban allí con un desconocido borracho tocando. Y el 11 de junio del año 1968, en las sesiones para el álbum blanco en Abbey Road, mientras Lennon seguía trabajando en Revolution 9, esta que se vuelve loco, Paul en otro estudio grababa y mezclaba Blackbird sin la ayuda de los otros Beatles. Pero, como he dicho al principio, este programa quería aprovechar la ausencia de Asunción para hacer un homenaje. Y también, como hemos puesto Blackbird aquí, que estuvimos hablando de que el sonido que se oye es el de su pie y no el de un metrónomo y tal, en lugar de poner la versión original, yo os he traído una de Eddie Vedder, que muchos de vosotros lo conoceréis. Es el cantante de la banda Pearl Jam y está considerado uno de los mejores cantantes de rock actualmente. Tiene un montón de seguidores y la verdad es que no lo hace mal el chaval. Este Blackbird es de Eddie Vedder. Es bueno este tío, ¿eh? Tengo que deciros que uno de los pájaros que se ha oído en la grabación El Eddie Vedder silba porque es una actuación en directo que hay que ver y él silba, pero uno de los pájaros que se ha oído estaba aquí. Sí. No era Eddie Vedder. Efectivamente. A ver si... No recibimos llamadas telefónicas, ¿no? Si no, veríamos quién ha silbado. Pues, ya lo saben, porque si yo estoy hablando y se está oyendo... Yo he sido el que he silbado. He silbado de lo contento que estaba porque esta canción de Blackbird... Esta canción tiene una historia para todos los que hemos tocado o muy bien o muy mal o regular o como sea la guitarra. En la época en que aprendíamos a tocar la guitarra todos, habían dos canciones tipo para la guitarra. Una era Los Juegos Prohibidos, Los Juegos Prohibidos, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y la otra era Blackbird. Los Juegos Prohibidos... Blackbird es más difícil. ¿Eh? Blackbird era más difícil y cuando presentaba, llegaba un amigo, tal y cual, tengo un amigo que toca muy bien, tal y cual... Si sabía hablar, decía, toca Blackbird. Y entonces el que tocaba Blackbird, ese era... No es fácil, no es fácil. No. Pues este lo hace muy bien este chico, sí. Porque él es en directo y toca y canta él en directo. Como no estamos viendo el vídeo ahora, lo que no sé es por qué la gente se reía. Entonces, porque silba como si fuera un pájaro y la gente le hace gracia. Bueno, pues os recuerdo que la forma directa, entráis en la web de edición digital del diario Levante y hay un enlace, ay, que le da un golpe al micrófono, a ver si me despido. Y allí podéis entrar en el Facebook de Beatles.7, que es muy interesante porque todo lo que hacemos en el programa luego se ve allí en imágenes. Lo vamos reflejando. Pues tiene muchos fans, sobre todo mujeres. Sí. Yo tengo un montón de amigas que están todas locas por él, no solo por lo bien que toca y canta, sino porque tiene muy, muy buena presencia, como tú. Gracias. Sin ir más lejos. Y porque no está Asunción. Y con esto llegamos al día 12 de junio. Porque el 12 de junio del año 1962 actuaron en la caverna a mediodía y por la noche y además sin teloneros. Bueno, yo las actuaciones de los Beatles ya no las digo en las efemérides porque, claro, eran todos los días por lo menos dos. Cuando estaban en la caverna allí, cuando si no en Hamburgo, si no en la gira con Roy Orbison, era durante muchos años fue un no parar. Entonces ya no las digo todas por no cansar. Pero sí que os diré que el 12 de junio del año 1964, los ciudadanos de Adelaida, en Australia, dieron a los Beatles la bienvenida más multitudinaria de la historia. Sobre esto volveremos algún día porque es de llamar la atención. Se calculó que unas 350.000 personas, que se dice pronto, salieron a las calles para recibirlos y para homenajearlos, ¿no? En el Facebook pondremos un breve reportaje sobre este evento para que veáis la barbaridad de gente que acudió, tuvo que acudir a controlar el ejército, la marina. O sea, eso era un animal. A ver las imágenes y hay récords Guinness batidos seguro con esa concentración de... Como el jueves pasado la inauguración del restaurante de Nuria. Efectivamente, muy bien, el del sushi. Sí. Así fue, en la Plaza de la Reina. Y estuvimos hasta la marina por la calle de la Paz, subí al barco. Con tanques y helicópteros y globos. Sí, sí, sí. Pues, continuando con el día 12 de junio, en el año 1978, se lanzó en Estados Unidos el single de Wings, I've Had Enough, y en la cara B llevaba Deliver Your Children, y el de Silly Love Songs fue relanzado también en Estados Unidos, porque este ya había sido publicado. Para acabar con este día 12 de junio, os diré que en el año 1976, John y Yoko se unieron a Ringo en el estudio en que estaba grabando su último disco, que era Ringo's Rotogravure, y John tocó el piano en dos temas. Uno de su propia composición, que es Cooking in the Kitchen of Love, del que también hemos hablado aquí, y el otro es la canción que he elegido para este día, que es A Dose of Rock and Roll. Esta vez, además, sería la última vez que John entraba en un estudio de grabación hasta 4 años más tarde, fecha en la que entraría para grabar su LP Double Fantasy. Entonces, la canción para este día 12 de junio es esta de Ringo, A Dose of Rock and Roll, en la que Lennon toca el piano. Por el comentario que me hacías antes, In the Kitchen of Love, no es recomendable ponerlo en YouTube. No, en Google pues te salen cosas raras. Ah, pues probaré. Sí. Todo lo no recomendable. El amor en la cocina. Se sale el cartero, la del cartero siempre llama dos veces, ¿no? Algo así. You're feeling down, feeling blue. You do know that you care, but you don't know what to do. If your mama don't feel good, or your daddy don't feel good, take a dose of rock and roll and wash it down with Ruth's soul. You better get your ripple souls out. Ease out all your mean control. Take a dose of rock and roll and wash it down with Ruth's soul. Turn on your radio. Start dancing to the moon. A mi amiga María al decir que Ringo cantaba muy bien, porque es verdad, ahora que lo he escuchado con Lennon al piano, digo, ¡qué bien canta Ringo! Y qué bien que tocas tú el piano en esta canción, ¿eh? Yo, era Lennon, pero bueno, yo podría aprender ese piano sin ninguna dificultad. Esa canción, puedo dar fe que la he oído tocar al piano en mi casa, en el Perelló, al señor Contel y, ¿ah, sí? Y le da un... Sí, un día que no viniste. Ya, digo, porque no me acuerdo, pero... Pues con esto llegamos al día 13 de junio. El 13 de junio continúa, del año 1964, en Australia, en la gira esta de la que os hablaba antes, los Beatles se despertaron cerca del mediodía para observar que casi 4.000 fans habían acampado en los alrededores del hotel en el que se hospedaban, quedaron estupefactos de ver el despliegue. La verdad es que en Australia fue todo desmesurado, ¿no? Luego, el 13 de junio, pero del año 1970, tanto el sencillo de Long and Winding Road como el álbum Let It Be alcanzaron el mismo día el puesto número uno en las listas de ventas. He querido coger el Let It Be, pero he estado buscando una versión que no fuera copiada de la original, que es muy difícil porque parece que todos los que versionan el Let It Be la hagan idéntica a la original, ¿no? Entonces he encontrado una que no es tan parecida. No sé qué os parece a vosotros. La canta Bill Withers, que es un guitarrista, pianista y cantautor estadounidense, y es autor de éxitos como Ain't No Sunshine, Just the Two of Us o Lean on Me, que es un tema que a mí me gusta mucho. Entonces, Esta es la versión que Bill Withers hace del famoso Let It Be. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Y con esto llegamos al último día de la semana, que es el 14 de junio, que si no me equivoco es hoy. Y el 14 de junio del año 1965 os tengo que decir que Paul grabó en Abbey Road Yesterday con un cuarteto de cuerdas a manera de una balada, pero en tiempo de rock. Luego grabaron I'm Down y finalizaron la sesión con I've Just Seen a Face. Ese mismo día fue lanzado en Estados Unidos el álbum Beatles 6. Y el 14 de junio, pero del año 1966, en Abbey Road, los Beatles comenzaron a trabajar en la canción de Paul, Here, There and Everywhere, de la que el propio John Lennon dijo, esta es una de las mejores canciones de Paul. Así que, si Lennon dijo eso, habrá que poner esta vez, sí, su versión original. I need never care, but to love her is to need. Gran sintonía para Cover Beatles. Pues, esta será la sintonía. ¿Sí? Me ha gustado. Mejor, David, has estado sembrado. Mejor esta que cantarla, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Porque como yo voy a hacer las efemérides, te tocaba presentarme tú a mí. Pues, señoras y señores, con todos ustedes, y ante la ausencia de Asunción, Ramiro Segreyes con Muchas Cover gracias. Beatles. Y con la Asunción esta que me gustó mucho. Bueno, vamos a empezar con una cantante que empezó siendo una inocente princesa, Daisy. Y luego dejó esa inocencia para pasar a ser toda una provocación. Ya no lo explicará esto Asunción en qué consistía, porque esta historia te ha sacado esos ojos de viejo zorro. Esta es Miley Cyrus con el tema de Lucy in the Sky with Diamond. Bueno, y ahora vamos a terminar con esta versión que hace el cantante de Deep Purple, Ian Gillan, de esta canción que tanto le gusta al señor Contel. A mí me gustan todas. Helter Skelter. Dilo tú más rápido. Helter Skelter. Exactamente. Escuchamos la canción y con ella nos vamos despidiendo poco a poco, dándole un poco más de potencia a la radio. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Contel. Buenas noches, señor. Ha sido un placer haber estado hoy aquí. Lo mismo digo. Ahora nos iremos a celebrarlo. Y nos vemos el domingo que viene. Si Dios quiere. Recordad seguirnos en el Facebook, que esta semana va a venir interesante. El Facebook esta semana viene explosivo, viene a tope. Muchas gracias también, David García, por tu colaboración. Y también anunciaros que cualquier día de estos vamos a tener como invitado en el programa a Boro Contreras, el que ahora va a salir después de nosotros con su programa La Vía Láctea. Le dejamos un poco de ambiente para... Hasta domingo próximo. Un abrazo.